siniestros pensamientos y resabios suscita este idilio altanero. ¿Quién es tu portavoz? Habla, forastero. He sabido de vuestros percances, de abortos, de violaciones consumadas, de hurtos que propagaron venganzas, asusados por políticos tunantes que sin rubor sacrificaron alianzas. Testigo soy como tontos mendicantes. Pensamientos y resabios suscita este idilio altanero. ¿Quién es tu portavoz? Habla, forastero. He sabido de vuestros percances, de abortos, de violaciones consumadas, de hurtos que propagaron políticos tunantes que sin rubor sacrificaron alianzas. Testigo soy como tantos mendicantes. Mendicantes.